El origen de Megadeth es una historia que mezcla casualidad, creatividad y un contexto político inesperado, como una de las cuatro grandes del thrash metal junto a Metallica, Anthrax y Slayer. La banda ha dejado una huella imborrable en la historia del género y su nombre icónico tiene un pasado tan poderoso como su música. Acaban de escuchar Trust. Mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos especiales musicales con Megadeth. El término Megadeth deriva de la palabra inglesa Megadeath, que significa un millón de muertes, y se utiliza como referencia en debates sobre guerra nuclear y armamento de destrucción masiva. Dave Mustaine fundó Megadeth en 1983 tras ser expulsado de Metallica debido a problemas de personalidad y alcohol. Según otra versión, Dave fue expulsado por propinar un puñetazo a James Hetfield. Sus antiguos compañeros la habían expulsado y lo habían enviado de regreso a su casa en un viaje de 48 horas en autobús, durante el cual la ira que Mustaine llevaba dentro provocó que se acentuase la idea de iniciar su propia banda. Durante este viaje, Mustaine leyó en un panfleto político el término Megadeth, y de ahí vino el nombre de este exponente del thrash metal. Ahora escucharemos Killing is my business, and business is God. Después de buscar infructuosamente durante 6 meses un vocalista para la banda, es Mustaine quien agarra las labores de cantante, quedando la formación semilla de Megadeth conformada con Mustaine como cantante y guitarrista, Dejon Carruthers en la batería, que fue después reemplazado por Lee Rush, el bajista David Elephants y el guitarrista Greg Handebeet, quien acabó marchándose de la banda para formar su propio proyecto Kublai Khan, dejando la formación en un trío. Después de grabar un primer demo, Lee Rush es sustituido por el baterista Gareth Samuelson, y aconsejado por Samuelson entra a la formación Chris Pollan, el segundo guitarrista que daría a la banda un sonido más entero. Antes de la llegada de Pollan, el segundo guitarrista de la banda fue Kerry King, quien estuvo solo un mes en la banda cuando regresó a Slayer. Esta circunstancia pues dio pie a un enfrentamiento entre Slayer y Mustaine que duró varios años. A comienzos de 1985, el sello Combat Records le dio a Mustaine $8,000 para grabar y producir su primer disco. Sin embargo, después de gastarse la mitad de la suma en alcohol y drogas, la banda tuvo que despedir al productor y hacerlos ellos mismos. Ahora escucharemos el tema Anarchy in the UK. Es así como nace el álbum debut de Megadeth, Killing Is My Business and Business Is Good, editado en mayo de 1985. A pesar de la pésima producción, el álbum logró bastantes buenas críticas debido a la mezcla de elementos thrash metal, punk y speed metal. El disco contiene la versión de la conocida canción These Boots Are Made For Walking, de la magnífica Nancy Sinatra. En este caso, le pusieron el nombre These Boots, cuya letra alteró Mustaine. Esto trajo problemas en el futuro de la banda, ya que su compositor original, Lee Hazlewood, arguyó que las letras cambiadas de Mustaine eran muy ofensivas y demandó que la canción no apareciese en el disco. Sin embargo, en la reedición del trabajo en el año 2002, vuelve a aparecer esta canción, aunque las palabras malsonantes y los insultos se encuentran censuradas. Escuchemos esta canción, These Boots. Están escuchando el especial de Megadeth. El episodio de grabación del segundo álbum de la banda Megadeth fue semejante al primero, ya que Combat Records pagó una baja cantidad a la banda para costearse la producción, lo que hizo recapacitar a la banda cambiándose a Capitol Records, donde se editó Peace Sells But Who's Buying, álbum que marcó un antes y un después en el índice de popularidad del grupo. A partir de la edición del álbum, la banda se convirtió en una de las más importantes del panorama thrash en Estados Unidos, llegando a vender 1 millón de discos en su país de origen. Peace Sells, primer single del disco, fue el primer video de la banda y alcanzó bastante popularidad en la famosa MTV. Además, la portada del trabajo es la primera que incorporó la mascota de la formación llamada Pig Ratchethead, con el edificio de las Naciones Unidas destruida por un ataque nuclear a su espalda. Escuchamos este tema, Peace Sells. Work on. banda Megadeth pasó 5 meses grabando su nuevo álbum debido a los constantes problemas de Mustaine con las drogas y las discusiones con el productor Paul Lenny. Mustaine diría más tarde que la producción del álbum fue horrible. Lenny fue reemplazado por Michael Wagner, aunque en la revisión del álbum se encontraron algunas canciones editadas por Lenny. Una vez superados todos los problemas, Megadeth lanzó al mercado su tercer álbum, So Far So Good, So What, en enero de 1988, que llegó rápidamente al disco de platino en Estados Unidos a pesar de las malas críticas iniciales. El disco incluye una canción dedicada al fallecido bajista de Metallica, Cliff Burton, en un accidente de autobús, titulada In My Darkest Hour, que se convirtió pronto en uno de los mayores éxitos de la banda hasta la actualidad. Además, el disco contó con una versión de Anarchy in the UK de los Sex Pistols, con la letra alterada, por supuesto. Hecho luego confirmada por Mustaine, que dijo que las había entendido mal. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos In My Darkest Hour.